en Honduras. El ejército, la policía y los funcionarios de gobierno son los que más atentan contra el derecho a la libertad de expresión en Honduras. Así lo destaca un reciente informe que presentó el Comité por la Libertad de Expresión. Hacemos enlace con nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez. Saludos amigos y amigas que están pendientes de la revista informativa Voces Nuestras. El Comité por la Libre Expresión Sé Libre en Honduras constata que en el año 2012 9 periodistas fueron asesinados en el país y que de los 34 asesinatos contra comunicadores perpetrados desde el 2003, al menos 12 tienen seguridad que están relacionados con el ejercicio periodístico, aunque el Estado lo niegue. Escuchemos las reacciones de Héctor Longino Becerra, director de Sé Libre. Este es un informe, ¿verdad?, que Sé Libre elabora todos los años y que se refiere a la situación de la libertad en un periodo determinado. En este caso, este es el informe del año 2012. Y este informe nos revela que el mayor agresor a la libertad de expresión en Honduras sigue siendo el Estado y sigue siendo el gobierno, ¿verdad? A través de diversos agentes, agentes estatales, ¿verdad? Como por ejemplo el ejército, la policía y los funcionarios públicos, ¿no? Que entorpecen, la labor informativa de la prensa. Por ejemplo, hay una disposición de parte del Ministerio de Seguridad, del Ministro de Seguridad, en el que ya los medios de comunicación no pueden entrevistar a funcionarios, ¿verdad? Policías. Mandos medios, por ejemplo, para que brinden información en relación a determinado caso, como por ejemplo el caso de Aníbal Barro. Este es el tipo de situaciones, ¿verdad?, que nosotros recogemos en los informes. Entonces, en el 2012, ¿verdad?, se registraron 9 muertes de periodistas, pero también registramos 3 casos de violaciones a la libertad de expresión, ¿verdad? Una sucedida, por ejemplo, a un vocero del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, ¿verdad? Y la muerte de 2 abogados que habían hecho declaraciones previas, ¿verdad?, referente a ciertos casos y que también forman parte del registro, porque la libertad de expresión es un derecho universal, que no necesariamente es un derecho de los periodistas y de los medios. Por su parte, la ex coordinadora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Pública, la licenciada Patricia Murillo, lamenta estos atentados contra la libertad de expresión ocurridos en Honduras. Se mandan mensajes al que es victimario, que esté en impunidad. Se manda mensajes a las víctimas, bueno, el que todavía puede defenderse si es que no fue asesinado. Y se manda mensajes a las potenciales víctimas, a los que van a ser profesionales de la comunicación, los que le van a informar al pueblo de los hechos de interés público, donde hay oscuridad, donde hay corrupción, que van a tratar de iluminarlo con la verdad. ¿Qué le están diciendo? Apartate, callate o dedícate al periodismo rosa o busca otra profesión, que en Honduras esto es imposible. Y precisamente son 9 los periodistas asesinados únicamente el año 2012. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Yolani Pérez.